combina tu boca y esos ojos café. Me encuentro en una nota, aquí pensando en usted. Y si me sigue mirando así, yo no sé qué pueda pasarme. Tu corazón es mi hogar y te juro que en él siempre voy a quedarme. Quiéreme, mi amor, así, así, así, así. Quiero sentir que en mis brazos tengo un tesoro. Y si me descuido lo pierdo, y yo no te quiero perder. Eres lo más bello que tengo, y estar contigo es un placer. Quiéreme, mi amor, así, así, así, así. Quiero sentir que en mis brazos tengo un tesoro. Pensando en que yo tengo suerte, porque fue difícil tenerte. Queda claro que eres la reina y la corona, no hace falta ponerte. Ey, tú eres mi reina, eres mi amiga, mi princesa. Me gusta cómo respira, cómo mira y cómo besa. Te ves tan linda con total naturaleza. Tanta belleza como un utipista. Dime si paso a buscarte que me cruzo la ciudad. Eres mi regalo aunque aún no es Navidad. Si tú estás conmigo yo no quiero mandar, no quiero mandar. Ay, que la hora se haga más larga. Estar contigo es lo que hace que el tiempo valga. Te quiero a morir, aunque yo no sea Sergio Vargas. Qué linda es la vida cuando te veo de espalda. Ey, ay, yo solo quiero contigo. Caleta pa' que no nos vea. Aunque en la calle solo somos amigos. Pero en lo oscuro si supiera que eres una fiera que me quiere devorar. Es imposible encontrar lo que tú me das. Nuestra piel es un tigre en la intimidad. Otro viaje fuera de la realidad. Quiéreme, mi amor, así, así, así, así. Quiero sentir que en mis brazos tengo un tesoro. Y si me descuido lo pierdo, y yo no te quiero perder. Eres lo más bello que tengo, y estar contigo es un placer. Qué lindo es tenerte aquí, aquí, aquí, aquí. El color de tus labios rosados me tiene así. Pensando en que yo tengo suerte, porque fue difícil tenerte. Queda claro que eres la reina y la corona, no hace falta ponerte. Hey, este es Nampa Patrico con el Hamilton. Yeah. Y por ahí le dicen directamente desde CD, mi amor. Dímelo, Zeto.